Estamos entonces en el Encendedor Radio, una especie de magazine cultural, artístico. Y bueno, dicho sea de paso, sos un artista con una interesante trayectoria para compartir. Pero bueno, te llamaba más que nada para darte un saludo y que podamos charlar un poco de lo que estás haciendo ahora, de los planes a futuro. Recién escuchábamos tus recomendaciones sobre Haruki Murakami. Bueno, ¿qué estás leyendo hoy? Hoy en día estoy leyendo la novela de Murakami, esa una novela nueva que creo que no sé si es nueva, creo que hay otra nueva ahora. La muerte del comendador, que tiene dos partes. Bueno, estoy terminando la primera parte. Y bueno, en ese universo Murakami japonés, donde se mezclan elementos de las mitologías netamente japonesas y cuestiones más urbanas. Así que bueno, estoy involucrado ahora en esta novela, y también, justo no es casual, estoy involucrado en el estudio del libro tibetano de los muertos. Entonces estoy estudiando un poco toda esa información del bardo Todol y los distintos procesos para afrontar la muerte que tienen estas culturas tan interesantes. Y bueno, con eso, básicamente estudiando temas elementales, como siempre: la muerte, la vida, el amor, temas trascendentales. Son como las fuentes de las que puede brotar toda la diversidad de subtemas que surgen a partir de estos grandes temas. Bien, siempre está presente el asunto de la metafísica ahí dando vueltas. Claro, ya sabes vos que hago lectura del tarot, y lo hago de una manera muy personal. Es más, es muy poco probable que alguien me vea llegar con el tarot a algún lugar, es casi imposible. Es como una herramienta que sigue teniendo un contexto de cierto hermetismo y del ambiente privado, y cuando uno se refiere a lo privado se refiere también a esta idea de exponerse, ¿no? Y abrirse al otro. Es una cosa que en esta vida capitalista no solemos hacer, siempre vivimos detrás de las máscaras. Entonces el tarot básicamente es una forma de sacarse la máscara, un ejercicio para sacarse la máscara. Y qué bueno, descubrirse. Qué bueno. Justamente ese era el interés hoy, justamente que estamos haciendo este programa de radio, bueno, con algunas ausencias, pero me interesaba saber si hay alguna chance de que hagas una tirada de tarot para el Encendedor Radio. Estaría bueno. Déjame a ver si dónde apoyo el teléfono, que se escuche bien, para poder empezar. Y ahí te... para empezar, me gustaría saber de qué manera va a ser la lectura, porque hay varias formas de hacer tirada. Se puede hacer una tirada con un solo arcano, o sea, sacando una sola carta y dando una lectura larga de la misma carta, o puedes hacer una lectura en diálogo con distintas cartas. O sea, como el tarot es un lenguaje de símbolos a través de la imagen, es como qué tipo de diálogo pueden tener estas dos imágenes y uno mismo puesto en ese juego, ¿no? En el caso de la lectura del encendedor, debería saber si quisieras que haya alguna pregunta en particular o algún tópico el cual indaguemos, o simplemente un panorama general. Creo que un panorama general sería bastante apropiado en esta situación. Bueno, sí, porque por ahí, viste, algunas personas van a decir, tengo a mi tía enferma, se va a morir mi tía, y también es una pregunta válida. Y el tarot nunca, lo que el tarot siempre te va a ofrecer una respuesta. Lo que no te puede ofrecer es una certeza o una especie de dogma inamovible. Esas cosas no suceden en el tarot. Sería más bien como una sugerencia. Claro, además es como el diálogo, y el diálogo es algo vivo, o sea, dado por la interacción. Entonces siempre la lectura, lo más importante de la lectura es qué hacemos con la lectura, no la lectura en sí. Bueno, a ver, vamos con el encendedor, a ver qué va a pasar con este programa. ¿Se va a ir a las cloacas colonense o va a brillar en Hollywood? Bueno, hay dos cartas. Si imagináramos en este caso la mesa, imaginemos que es un círculo, y en ese círculo hay dos rectángulos que se cruzan en forma, una especie de cruz simétrica, y está la carta de la emperatriz, y sobre la carta de la emperatriz está la luna atravesando a la emperatriz. Los elementos que componen la carta de la luna es un sol con unas gotas, de las cuales un perro toma esas gotas y otro perro quiere tomar, pero no toma. Y debajo hay como una piscina donde hay como si fuese un cangrejo. Todo está por arriba, está amarillo, colores claros, y por debajo toda la oscuridad, y la luna también está oscura. Así que vamos a la otra carta. En la otra está la emperatriz sentada con su bastón, observando hacia el futuro y sosteniendo un escudo con lo que se protege. Así que lo que podemos entender es que de alguna manera el programa ya está instalado, ya está proyectándose con su sería con, yo en este caso pienso el escudo como la radio en sí misma, ¿no? Como la especie de velo que cubre al narrador. Claro. Y la luna, en realidad, a pesar de todo el romance de la luna, en este caso la luna siempre supone para el tarot la ilusión, el engaño, algo que no se ilumina por sí mismo, ¿sí? O que pareciera iluminarse por sí mismo, pero no lo hace. Siempre está iluminado por algo que hay detrás de él. La luz prestada. ¿Cómo? La luz prestada, la de la luna. Claro, una luz, es un reflejo. Sería la luna, es aquella capaz de reflejar la luz del otro. Y en este caso, o sea, esta ilusión que crea la luna, también la veo vinculada a la radio. Entonces pienso que el programa en sí mismo creo que logra su objetivo de pequeña burbuja en la que podemos disfrutar de un momento recreativo con información nueva, narraciones, sugerencias de libros, y esta cuestión del link infinito, ¿no? Que se propaga. O sea, estamos hablando de tarot, pero tranquilamente podríamos hablar de otras materias relacionadas a esto del link infinito y de la constante mamushka en la que vivimos, ¿no? Que podrían decirse dimensiones, ¿no? En esta dimensión la radio es un elemento, creo, extrasensorial. Así que creo que Le veo un porvenir muy bueno a este programa. Ah, bueno, genial. Vamos a ver qué pasa con el tema de las restricciones. Sabemos que Colón es un lugar turístico y que necesita de ese turismo para generar ingresos, ¿no? Esperemos que eso se pueda solucionar y poder disfrutar de esas playas. Sí, desde esta pequeña burbuja siempre trato como de mantenerme un poco distante con las noticias actuales que nos van bombardeando, y bueno, es la idea también, poder compartir un espacio distinto. Pero bueno, ha salido una tirada favorable. Sí, después se pueden hacer consultas, ponerle alguna pregunta concreta, por ejemplo. ¿Una pregunta concreta? Bueno, puede ser una pregunta azarosa, no es necesario que sea, pretenciosa. Puede ser una pregunta simplemente de curiosidad. Sí, lo que yo me preguntaba es si en algún momento, luego de que vaya creciendo este proyecto, habrá posibilidad de hacer algo más, algo en vivo, con presencia de gente. La verdad que extraño mucho coordinar eventos y generar espacios distintos, pero con personas in situ, ¿no? Que por ahí la radio no cumple con esa función. Claro, bueno, a ver qué nos sugiere el oráculo. Y bueno, habla de, o sea, es la carta de el enamorado. Así que este enamorado, hay dos personas tocándolo, y sobre él está Cupido, ¿no? Enamorándolo más. Así que yo creo que sí es una necesidad que surjan estos espacios, y creo que el tarot lo que hace es evidenciar que es algo que se acerca, me parece, que no es algo muy distante. Así que esperemos que el encendedor sea como un sistema de ifas que brote en otro lado y pueda también generar espacios literarios, espacios musicales, y que nos encontremos ahí también, que podamos compartir esas melodías y eso que tanto necesitamos ahora. Qué bueno. Salió una tirada importante, entonces. ¿Cuántos tarot hay? Y ahí podría decirse que el tarot originariamente proviene de Egipto. En teoría, el tarot, los 12 arcanos mayores, los 22 arcanos mayores del tarot, lo que hacen es representar una serie de pasos que debe seguir el iniciado para tener una vida moralmente correcta, y cuando llega el juicio final y el Isis pesa tu corazón, tiene que ser más liviano que una pluma. Entonces el tarot básicamente es como una especie de, originalmente era como si fuese un libro que traía como las distintas postas por las que uno debía pasar en su vida para poder llegar a la espiritualidad alquímica que planteaban los grupos que practicaban este tipo de oráculos. Un sistema de símbolos, decís. Se me viene, claro, a la mente el I Ching. Que sería algo así como el horóscopo, en el sentido de que tiene, que atraviesa, no más que el horóscopo está pensado para demostrar el paso del sol por la galaxia. En cambio, el tarot lo que te muestra son como códigos morales para trascender, para poder pasar el juicio final. En realidad, siempre también, como hablamos hoy, motivados por el gran tema, la muerte. Siempre detrás de todos los iniciados, la idea de cualquier iniciado es trascender la muerte, en el sentido de no volver a este plano físico. O sea, está emparentado con la reencarnación. O sea, la reencarnación es el castigo. O sea, volver a nacer es es no haber logrado la liberación del cuerpo, o sea, desatarte del plano material. En casi todas las doctrinas místicas se plantea esta idea de que la verdadera, o sea, la naturaleza del hombre es el ir y volver en sus cuerpos astrales y cuerpo físico. Entonces, una de las formas de salir, por ejemplo, es a través de los sueños. Otra forma de salir es a través de uso de enteógenos, que son sustancias que liberan serotonina, que está íntimamente relacionada también al sueño. Entonces, como te mantienen en la frontera entre la lucidez y lo onírico, y te permiten acceder a estas dimensiones de lo onírico y de consciente, que en el inconsciente lo que comprende el iniciado es que se encuentra el todo y el manantial del todo, y bueno, es esa eterna búsqueda. Por lo general hay contados con los dedos grandes iluminados a través de la historia, como por ejemplo Jesucristo, Buda, Mahoma, son los que nos han llegado a nosotros, ¿no? Hermes Trimegisto, creo que es. Trimegisto, con las supuestamente es el autor del Kybalión, donde manifiesta las siete leyes herméticas. Así que bueno, es un tema súper interesante y para repensar también la concepción que tenemos de la divinidad y de la muerte, ¿no? Es más, hay un, no sé si conoces un libro de Michel Pollan, que se llama, el libro se llama Cómo cambiar tu mente, y en el libro él investiga a unos octogenarios que consumen por primera vez en su vida algún tipo de enteógeno, en este caso consumen psilocibe, y lo que sienten ellos es una gran paz al final, porque comprenden que la muerte no es nada, o sea, en comparación, que la muerte es algo que no debe generar ningún problema, que es simplemente un salirse de este mundo orgánico y pasar a otra dimensión energética. Y todo esto, por más que te lo expliquen o lo leas en las religiones, o vayas a una religión y creas en eso, por más que creas, mucha fuerza que pongas, muy pocos logran tener estas visiones de otros espacios energéticos, y los enteógenos son como una especie de atajo, que por eso muy usado por los chamanes, ¿no? Como una forma concreta de decir, bueno, ¿quieres conocer a Dios? Acá hay una serie de principios activos que están escondidos acá en la naturaleza, que te pueden despertar este aspecto. Como un ascensor. En otros, por ejemplo, se practica el ayuno y la meditación, y no se necesita ningún tipo de enteógeno, pero el ayuno mismo y la meditación produce determinadas sustancias que generan este trance. O sea, en el fondo el sistema bioquímico que tenemos en el cuerpo está relacionado a las sustancias que se utilizan en las culturas chamánicas. O sea, son idénticas a las que produce nuestro cuerpo, no son agentes externos que o sea, no es algo artificial, es algo que nuestro cuerpo es capaz de metabolizar de una manera muy particular, como si estuvieran pensados para nuestro cerebro. Y ahí aparece todo, bueno, otras referencias como el libro de la naturaleza de Paracelso, bueno, y todas estas ideas también que nos vienen de las brujas, ¿no? Y toda esta herencia de nuestras abuelas, también con los yuyitos y las cosas que nos hacen bien a la panza, y la carqueja, bueno, todo este conocimiento de la naturaleza que fue básicamente también eliminado a través de la tecnocracia, ¿no? Diría la ISEC. Claro. Así que bueno, está bueno si les interesa ese libro, se llama Cómo cambiar tu mente, de Michel Pollan. Muy interesante, porque está, lo que hace él es un estudio, una investigación acompañado de un montón de especialistas en neurólogos, psicólogos, y lo más interesante es que son personas grandes, o sea, todas mayores de 70, 80 años, que tienen estas primeras experiencias psicodélicas, que, o sea, como en desfasaje, porque ellos eran jóvenes en los 60 y probablemente no lo habían hecho y tenían ya un preconcepto de lo que producían los psicodélicos. Esta idea de que uno se tira de un piso y se suicida, ¿no? Como esta neurosis a la que se suele asociar el uso de sustancias recreativas o enteógenas. O sea, en este caso hablamos de enteógenos, que serían sustancias que te aproximan a la divinidad. Psicodélico ya es más como un concepto más, sí, de más ligado a los 60 y así. Sí, apropiado culturalmente. Claro, pero igualmente en los 90 hubo un retorno a la cultura enteogénica, en vez de como que no se volvió a los psicodélicos como una moda, por eso la gente empezó a irse a Perú, por ejemplo, a probar San Pedro, o irse a México a probar más, un montón de artistas fueron a probar a México. También se van al Amazonas a hacer sus ceremonias de ayahuasca. Y, digo, el camino del psiconauta ha cambiado y se ha vuelto mucho más ligado a las tradiciones chamánicas y vinculadas a la tierra. Yo creo que ahí pegó un giro interesante esta búsqueda, porque en definitiva, por más que entres a divertirte, probablemente en el camino aprendas una gran lección y salgas coronado por algún gran conocimiento. No es casual. Buenísimo, buenísimo toda esta data que nos estás pasando. Ya como para hacer un cierre, porque nos queda poquito tiempo, quería preguntarte sobre tus actividades artísticas, si estás pintando, escribiendo. En este momento estoy más pintando y componiendo algunas canciones, pero sí quiero terminar mi novela, que mi segunda novela, Exuvia, que ya la empecé hace 2 años y me queda las últimas 80 páginas, ponele 80 como un número, y ya está, la termino. Entonces quiero hacer una especie de sentada maratónica y tratar de terminarla, a ver si la puedo concretar para fin de año y poder largarla el año que viene, quizás. Así que bueno, estoy en ese trabajo. ¿Mantenés algún ritmo de escritura? En este momento estoy como más volcado a la lectura. Estoy como haciendo como la zona previa a la escritura, como que estoy calentando motores imaginariamente. Buenísimo, buenísimo. Y sí, ya ahora pronto quiero sentarme a hacer este terminar de cerrar con eso para poder dedicarme a otros textos que tengo ganas de escribir, que andan ahí dando vuelta en mi cabeza. Es como que en realidad, viste, como el trabajo del escritor también está más allá del escritorio en sí, y muchas veces van en nuestra cabeza, ¿no? Como estas ideas que se van gestando y que primero aparecen como quizás un gesto de una persona y después, o lo que sea, algo que ves en la calle, y de repente aparece todo, empieza a aparecer claramente la historia y los personajes, y todo esto se hace tan interesante. Las novelas, por ejemplo, que es lo que más me gusta escribir a mí. Los poemas son como pequeños bocaditos filosóficos, como para sobremesa, me parece. Son como pequeños encuentros en el camino, pequeñas flores. Claro, es algo como muy, son como, pienso como el poema más como pequeñas cajitas de o belleza o de síntesis conceptuales. Pueden servir o de una gran síntesis filosófica, un lindo poema, o puede también funcionar como un buen paisaje, algo para... Por eso, viste, los japoneses, los orientales piensan esta idea de la pintura como un poema mudo. Un poema que no tiene palabras. Y por ahí podemos pensar también al poema como si fuese una pintura. Claro, una imagen. Una composición, claro. Sí, o puede ser una imagen o un como decía hoy, un fragmento de filosófico condensado, podría decirse. Viste que la filosofía es tan etérea, el poema lograría como esta idea de solidificar aquello etéreo. O sea, como llegar a una especie de síntesis, de una idea muy rebuscada. Porque no, la filosofía sabemos que se trata más de preguntas que de respuestas. Claro. El que quiere hacer filosofía en búsqueda de respuestas no quiere hacer filosofía, quiere hacer otra cosa. Desde luego, es más algo que tiene que ver con preguntarse. O sea, lo importante es el camino de toda esa pregunta, y más que el resultado en sí. O sea, las conclusiones son, podría decirse, hasta como accidentes. O sea, el goce del que filosofa es más bien el darle vueltas a una idea o ponerse a pensarlo de distintas dimensiones. Una última pregunta, ¿dónde podemos chusmear algo de tus escritos, tus textos? ¿Te manejas en redes? Sí, Sepia Nosing en todos lados. Sepia Nosing en todos lados. Si buscan en YouTube aparezco, si buscan en todos lados aparezco. Así que es como que tengo un poco de todo, hay un poco de... Ahora estoy a punto de ponerme de lleno a tratar de digitalizar de nuevo mi obra, porque me borraron la cuenta anterior por, no sé, un crimen cibernético que han hecho con mi cuenta alguien, otra persona supuestamente, phishing, no sé qué, en inglés. Y bueno, entonces ahora quiero volver a subir todas estas imágenes para poder tener como una galería virtual con todos los archivos, porque tengo mucha obra plástica, mucha, o sea, ponerle más de 500 obras seguro. Impresionante. Así que estoy tratando de hacer tipo un mega post con todo, y bueno, voy a poco escaneando, ¿sí? Así que estoy tratando de también, viste, después hay que recortar y hacer, bueno, arreglos de las imágenes y eso. Así que ahora estoy en eso también, como que quiero activar también la parte plástica. Y bueno, vamos ahí con lo plástico y lo literario. Espero pronto poder estar por el programa compartiendo la publicación de mi novela. Así que esperemos que todo vaya bien, viento en popa, y a transformar estas limitaciones que tiene esta cuarentena en algo más creativo, ¿no? Desde luego. Solver y coagular. Solver y coagular. Bueno, Sepian, quería agradecerte por haber participado en el programa de hoy. Ya estás asociado al Encendedor Club Cultural. Podés encontrarnos por Instagram. Bueno, quería mandarte un saludo. Te pido que si podés poner ahí, linkear mi nombre, capaz que porque viste por ahí la gente lo escucha y no sabe cómo se escribe, así que si alguien quiere linkearlo, si lo puedes linkear, o poner el nombre nada más para que la gente sepa cómo se escribe. Dale, sí, después lo vamos a escribir bien. Se pronuncia fácil, pero tiene ahí sus vueltas. No sé, digo, quizás la gente le cuesta. No sé, porque pensás que es como en inglés, capaz, y lo escribís como es en inglés. No, es castellano. Ya en alguna oportunidad haremos otra llamada y... O sea, hay un montón para hablar, no solamente del nombre, sino también de todas tus obras, tu primer novela. Sí, hay un importante camino. Pero bueno, Este pequeño segmento ya se nos acaba. Nos hemos quedado sin tiempo. Y nos estamos comunicando a la brevedad. Dale, dale. Te mando un abrazo. Hasta luego. Inside a break, there's only moments that hide. Every mistake is really worth a try. I know a way, a lot can be refined. Hand me a cross and run for your life. Any good luck is a fallen tree. I'm no one and no one is me. All day to call some kind of faceless guy. Someday you see it's just a day in a guise. Every day.